Radio Educación presenta. El fin justifica las medias. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento de que ya es el próximo año. Así es, y les damos la bienvenida también a nuestros radioescuchas, a esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con todos los que nos escuchan. Claro que sí, mi querida Graciela Ramírez. Yo soy José Ángel Domínguez y vamos a platicar precisamente sobre la forma tradicional de escuchar la radio. Y es que esta forma, pues, definitivamente ha cambiado. Gracias a las redes sociales, a la comprensión cada vez mayor de que los medios de comunicación deben tener, por supuesto, interacción con sus audiencias. Hoy existen mecanismos para que los radioescuchas participen más allá de llamadas telefónicas para solicitar canciones o regalos, ¿verdad?, cuando los hay. Así es, y bueno, Radio Educación fue la primera emisora que incorporó la figura del defensor de las audiencias, esto desde 2008, aún antes de que fuera obligación de ley. Pero nuestros radioescuchas han sido desde siempre muy participativos y abonan con propuestas, críticas y con su presencia en actos que se realizan en nuestras instalaciones a que la comunicación sea lo que debe ser, José Ángel, una interacción donde todos tenemos derecho a decir y a ser escuchados. Y pues hoy vamos a platicar de este tema en nuestra sección entrevista. Por supuesto, yo creo que vale mucho la pena, ojalá y se comuniquen nuestros amigos. Además, le vamos a ofrecer un reportaje sobre la campaña que se realizó en redes sociales para incitar los saqueos de comercios en el contexto del gasolinazo y, por supuesto, como es costumbre, nuestro resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Así que los invitamos a que se queden y participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. Estamos en vivo, saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la amplitud modulada tan querida por nosotros, pero a todas las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT y desde luego a todas aquellas personas que lo hacen por internet. Los invitamos a que se comuniquen, a que participen. Nuestras líneas telefónicas son el 4155-1060 y el 01800-080-1060. Este último sin costo para usted, para que nos llame desde cualquier parte de la República Mexicana. Estamos en Twitter también, ahí pajareamos como arroba radio el fin, digo pajareamos por el pajarito azul de Twitter, ¿verdad? Por supuesto. Y en Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios. El correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx y desde luego tenemos... pues, regalos, obsequios, como ¿sí? siempre. Tenemos un libro que se llama La Comunicación en México, una agenda de investigación que coordina Aimé Vega Montiel, la doctora Aimé Vega, a quien mandamos un afectuoso saludo. Y también tenemos la revista mexicana de comunicación, el número dedicado a Sociedad del Conocimiento, está muy interesante. Y la revista Cuarto Oscuro. Siempre es espléndida la revista Cuarto Oscuro, bueno, también la revista mexicana de comunicación, con grandes plumas de verdad que abordan estos temas de comunicación. Qué bueno que la UAM Coajimalpa rescató esta publicación, que es, pues, va a la par con el programa, ¿verdad? En cuanto así a años, es, ¿verdad? 27, 28 años ya. No, la revista mexicana de comunicación tiene un año más. Un año más, ya. Sí, pues sí, qué sí, bueno sí, que pero... está viva y se la obsequiamos. Llámenos, comuníquese con nosotros al 4155-1060. Vamos a escuchar las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Notimedios. En Tlaxiaco, la periodista Soraya Abigail Arias fue amenazada de muerte a través de una llamada telefónica. Esto luego de cuestionar el actuar de la administración 2014-2016 de esa ciudad, que encabezó Alejandro Aparicio, hoy diputado local por el Distrito 8. La comunicadora denunció que el miércoles 11 de enero recibió una llamada a las 12 horas cuando estaba a punto de entrar al aire con su programa Despierta Tlaxiaco, que se transmite a través de la radio comunitaria La Perla Mixteca. En esa llamada un hombre le advirtió: hija de la chingada, te vamos a matar por culera. Frente a esta amenaza, Soraya pidió a los tres niveles de gobierno investigar su caso y hacer justicia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para los periodistas Laura Sánchez Ley, corresponsal de El Universal, su esposo Luis Alonso Pérez y otros reporteros que fueron golpeados por elementos de la gendarmería cuando cubrían los disturbios en la planta de Pemex en Playas Rosarito, Baja California. El organismo determinó iniciar una queja de oficio y solicitó las medidas cautelares al gobierno de Baja California a fin de implementar la protección y la atención médica necesaria a la y los periodistas lesionados. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, pidió a los reporteros del ayuntamiento cubrir los eventos de su administración y afirmó que todos los comunicadores en ese municipio estarán a prueba. El municipio expresó su molestia ante la falta de difusión de sus eventos, por lo que pidió a los periodistas promover la agenda de la ciudad. Una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa realizará una visita a Washington para atender los casos de periodistas asesinados en México y otros países latinoamericanos, así como asuntos sobre libertad de prensa en Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Panamá y Ecuador. El órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública, adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inició una investigación para deslindar responsabilidades en caso de que se encuentren irregularidades administrativas en la licitación de la red compartida. En seguimiento a la apertura de este expediente, Grupo Rivada presenta las pruebas que, según él, demuestran que Altán usó información privilegiada de la SCT para la elaboración de la propuesta que ganó la licitación. Hay que recordar que Grupo Rivada fue descalificado de la licitación por no presentar la garantía de seriedad por 1,000 millones de pesos. Ante su descalificación, Rivada inició diversos procesos legales, entre los que se encuentran el del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, que negó la suspensión definitiva al amparo interpuesto por la empresa estadounidense. La Comisión Federal de Comunicaciones y el Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizaron a Televisa la adquisición del 40% de Univision. La decisión se da luego de un año de investigaciones sobre la transacción. Las empresas de telecomunicaciones que realicen prácticas monopólicas absolutas podrán reducir una eventual multa de 10% de sus ingresos a un salario mínimo, gracias al programa de inmunidad y reducción de sanciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. En noticias internacionales, el gobierno de Noruega informó que el 11 de enero comenzó la transición de la radio de frecuencia modulada al sistema digital DAB, la cual se tiene planeada concluya a finales de 2017. Esta es una iniciativa pionera en el mundo que, según el gobierno noruego, ahorrará costos de mantenimiento y garantizará la cobertura radiofónica en todo su país. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues le recordamos que hay más noticias, como dice nuestra compañera Ángeles Medina, en este blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. No como Wix. Exacto. Wix. Bueno, y también la subimos a nuestro Facebook, por supuesto. Si usted no le ha dado me gusta a nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, pues hágalo, porque a lo largo de la semana estamos subiendo información muy útil, conferencias, libros, recomendaciones, datos, vínculos, a los... todo relacionado, sí, con la comunicación. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, si ustedes así nos lo permiten, un reportaje que preparó Alexia Cervantes sobre esta campaña, una campaña que hubo en redes sociales para incitar a saqueos de comercios en el contexto del gasolinazo. Escuchemos. El reportaje. El reportaje. En los últimos días del 2016, el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciaron un aumento de hasta el 20% en los combustibles, una vez más el llamado gasolinazo, lo cual desde luego acrecentó la indignación legítima de miles de mexicanos por el golpe que supone a la economía familiar. Esto derivó en manifestaciones y protestas que pronto se vieron opacadas y diluidas debido al surgimiento de campañas en redes sociales que incitaban al descontrol, la violencia y el robo a comercios. Así lo afirma el sitio web Lo que Sigue, un blog especializado en el análisis de las tendencias de información que se generan en redes sociales. Un total de 485 cuentas falsas, también conocidas como bots en Twitter, han promovido el pánico colectivo y actos vandálicos y con ello el cierre de tiendas de todo tipo, en el marco de las protestas ciudadanas contra el gasolinazo. Sobre esto, escuchemos la opinión de la doctora María Elena Meneses, académica del TEC de Monterrey. Bueno, este asunto de las noticias falsas y los rumores hoy cobra una dimensión mayúscula en tiempos de redes sociales. Tanto las noticias falsas como los rumores que la han existido siempre en la historia, desde los rumores y las noticias que resultan inexactas de boca en boca, hasta aquellas repartidas en panfletos en la era analógica, pero ahora tiene una dimensión mayor por la capacidad de contagio que tienen las redes sociales digitales. Y en efecto, en los últimos días hemos visto cómo se han difundido noticias falsas que verdaderamente llaman al miedo y que tiene efectos muy perniciosos en la sociedad, desde el provocar pánico hasta el inhibir la protesta legítima, ¿sí? La protesta legítima por lo que ha sido un golpe tremendo a la economía familiar con los incrementos a la gasolina. De manera que estas personas, grupos, no sabemos con exactitud quiénes. Esa es una de las vulnerabilidades de Internet, porque Internet favorece el anonimato. Pues tienen estas intenciones. Finalmente no sabemos quiénes son, pero me parece que han cumplido con su perverso objetivo de confundir a la población. Y a mí me parece que el peor efecto, socialmente hablando, es el inhibir la protesta legítima. Asimismo, vía WhatsApp comenzaron a circular mensajes anónimos grabados y escritos que sugerían que ante las protestas por el gasolinazo, el gobierno planeaba hacer algo similar a lo del 68 en Tlatelolco. También se difundieron videos de conflictos en Medio Oriente y se decía que se trataba del Estado de México. Este tipo de mensajes provocó deliberadamente la parálisis y la inhibición de la protesta por el factor miedo. Al respecto, en entrevista telefónica para El Fin Justifica a los Medios, la doctora María Elena Meneses, académica del Tecnológico de Monterrey, nos dijo lo siguiente. Yo me pronuncio en primera instancia por tres cosas. La primera nos compete a los ciudadanos internautas. Es decir, quienes tenemos acceso a Internet y hacemos uso de redes sociales, de servicios de mensajería, lo que tendríamos que hacer es poner en marcha la prudencia digital. Es decir, tenemos que educarnos digitalmente para no compartir noticias que no nos consta que sean verídicas. Y si tenemos dudas, podemos acudir a medios de comunicación serios, a fuentes oficiales. Hay que agregarlas a nuestros contactos en nuestras redes sociales. Y también la consulta con familiares, con amigos, antes de postear. Esa me parece ya que es parte de la educación digital de quienes tenemos acceso y utilizamos cotidianamente las redes sociales y otros servicios de mensajería. Pero eso no basta, desde luego que no. A mí me parece que lo que está haciendo falta en este país es integridad pública por parte de los diferentes actores políticos. En la medida en que haya integridad pública, este tipo de intenciones perversas de confundir a la ciudadanía tienen que menguarse. Me parece aquí que los actores políticos, hoy más que nunca, tienen que fomentar el respeto a un marco de libertades. Y bueno, por otro lado, también me parece que los medios de comunicación tradicionales tienen ahora más que nunca el papel de verificadores de lo que pasa en las redes sociales. Este papel me parece que ya es irrenunciable por parte de la radio, por parte de la televisión, de los periódicos, digitales. Hay que verificar lo que se dice en las redes sociales y no reproducir lo que ahí se dice, que me parece ha sido una tentación de los medios de comunicación tradicionales. De manera que aquí tenemos a tres actores que podríamos contribuir con la gobernanza de Internet en estos casos, es decir, con la salud de la vida pública. Aunque el origen de estas campañas negras viene de bots y trolls cibernéticos, es de destacar que, sin duda, se ven ensanchadas por usuarios reales que, sin corroborar la veracidad ni el origen de las publicaciones, comparten falsedades. No se trata de un fenómeno nuevo. Psicólogos sociales y expertos en comunicación han expuesto durante décadas el poder de los rumores para provocar reacciones sociales de acuerdo a los intereses de quienes los difunden. Sin embargo, en tiempos de la Internet y las redes sociodigitales, esto parece ser mucho más fácil. Ante esto, sugerimos verificar fuentes, si la información proviene de medios serios o incluso platicar con familiares y amigos antes de postear o compartir noticias. Por su parte, sitios como Change.org México y Animal Político convocan a cazar un bot para evitar que sigan generando caos y psicosis colectiva. Estos sitios señalan cómo identificar cuentas falsas y los pasos para reportarlas. En nuestro Facebook estaremos compartiendo más información al respecto. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Esta es una oportunidad histórica para que Radio Educación obtenga una señal de FM. La radio pública más antigua de nuestro país merece una transmisión de alcance nacional y las condiciones para cumplir plenamente con la tarea que la ley le asigna. Las razones sobran. Lorenzo Meyer, hace 92 años que inició Radio Educación, una labor cada vez se hace más importante. En el espectro radiofónico mexicano, muy pocas estaciones tienen la calidad y el interés público que tiene Radio Educación. Por lo tanto, es inexplicable que a estas alturas todavía no tenga una estación FM en México y tengamos que seguir dependiendo de algo que ya está pasando su época. Es urgente, es tarde ya para que Radio Educación tenga la FM que merece esa estación y que merecemos todos los mexicanos. Porque es posible una FM para Radio Educación hoy. Sobran las razones. Esperemos que usted esté de acuerdo con nosotros. Sobran las razones para que Radio Educación consiga finalmente, se apropie, tenga, se le designe una frecuencia modulada en este dial, digamos, mi querida Graciela. Vale la pena, yo creo. Así es, hay que estar pendientes de esto y, bueno, suponemos que ya no tardará mucho en definirse la asignación de esta frecuencia. Ojalá y sea muy pronto ya. Sí. Así es. Y pues les invitamos a participar en el programa con sus preguntas, sus comentarios, sus propuestas. Saben que tenemos el 41-55-1060, el 01-800-080-1060 para quienes se encuentren en algún estado de la República. También tenemos el Twitter, arroba Radio El Fin. Nuestro Facebook es El Fin Justifica a los Medios. Y nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y además de hacer llegar su punto de vista, su opinión y compartirlo con los miles de radioescuchas de este espacio, se puede llevar a casa pues la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro, y si es usted algún estudiante o investigador de la comunicación en México, este libro que precisamente se llama así, La Comunicación en México, una agenda de investigación, que ha sido coordinado por la doctora Aimé Vega Montiel, una especialista de primer nivel, así que vale mucho la pena. Ahora vamos a la parte más larga de nuestro programa, nuestra entrevista. La entrevista. Audiencias participativas. Como decíamos en nuestra introducción, Radio Educación fue la primera emisora que incorporó la figura del defensor de audiencias desde el año 2008, aún antes de que fuera una obligación de ley. El primer defensor fue Ernesto Villanueva, después le siguió la maestra Beatriz Solís, y actualmente corre el periodo de una defensoría colectiva que inició en el año 2015 y concluye en el 2018, un año mítico ahí para todos. Un año complicadón. Sí, claro. Bueno, pero esta defensoría colectiva está integrada por Gerardo Albarrán, Graciela Martínez, Lenin Martel y Mariana López. Todos ellos han estado realizando diversas actividades en torno a las audiencias y se hacen cargo rotativamente del espacio de radio que todos los miércoles por la tarde difunde esta emisora. Así es. Sin embargo, las audiencias de Radio Educación, como ustedes saben, se han distinguido históricamente por ser muy participativas. A través de sus comentarios inteligentes, críticos durante los programas y también de su presencia en diversas actividades a las que convocamos, pues la verdad es que decirle a nuestros radioescuchas, enriquecen y complementan este concepto de radio pública que tiene como objetivo, por supuesto, el de servir a sus audiencias. Y para platicar de una de las líneas de trabajo de la Defensoría del Radioescucha, hemos invitado a uno de sus integrantes, el doctor Lenin Martel, quien también es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y como parte de su labor como defensor, Lenin Martel ha desarrollado un trabajo con estudiantes en relación con los programas de Radio Educación. Bienvenido, Lenin, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Muchísimas gracias, José Ángel, Graciela, gracias por invitarme. Y también hemos invitado a nuestra querida Berta Castillo. Ella es nuestra querida, digo nuestra querida Berta Castillo, porque es una radioescucha de tiempo completo de Radio Educación. Ella escucha de nuestra estación, pues yo creo que 24 horas diarias, la verdad, desde hace muchos años, ya ella nos lo va a decir, y participa frecuentemente y atinadamente, hay que decirlo, en los diversos programas de nuestra emisora. Berta, bienvenida ahora de este lado. Muchísimas gracias, José Ángel Domínguez. Gracias, La Ramírez. Lenin Martel, es un honor estar en las instalaciones de esta, mi casa, que es su casa. Porque yo vivo aquí las 24 horas del día, sin que ustedes me vean, sin que ustedes me noten. Bueno, me notan porque participo. Mucho. Pero pues si no fuera así, ahorita los medios que nos han dado la oportunidad de comunicarnos más, ahorita con esta apertura que se dio con la internet, estamos conectados, pero como junto a junto, ¿no? Yo estoy con ustedes, y sé de ustedes saben de mí que desde hace cuánto escuchas Radio Educación. Desde 1978 yo entré al CCH Vallejo y era en la onda escuchar Radio Educación por la música. Claro, la música de aquel entonces. ¿Qué música te gustaba de la que sonaba en aquellos tiempos? Era nuestra música latinoamericana. Solo le pido a Dios. Sí, queríamos revolucionar al mundo. Rodríguez, queríamos revolucionar al mundo, y el que no escuchaba Radio Educación estaba out. No estaba en la onda. No estaba. Pero no. ¿Cómo fue que la conociste? ¿Alguien te dijo o...? Sí, entre nosotros, el círculo de estudiantes, compartíamos. ¿Escuchaste Radio Educación? ¿Supiste de que estamos promoviendo una colecta para mandar a Nicaragua? Claro. Vamos a hacer a Salvador. Vámonos a Salvador, vámonos a Nicaragua. Vamos. Primero por México. Y empezamos. Creo que a Nicaragua mandaron a Andrea Fernández, ¿no? Andrea Fernández, ¿no? Sí. Bueno, sí, así desde distintas ocasiones. 1978. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta emisora? ¿Por qué la has seguido escuchando y cómo ha cambiado, digamos, de los años 70 a la fecha? ¿Qué es lo que te ha mantenido aquí en Radio Educación? Yo escucho Radio Educación por su temática. Es un universo. Escuchar Radio Educación es ir a la universidad en casa. Yo los escucho a ustedes y avanzo en comunicación, avanzo en medicina. cuidados para nosotros en la familia, en la casa. Avanzo en música, unas curadurías que he escuchado y participo en ellas también, con mis comentarios. En la noche hemos amanecido en la madrugada con las curadurías de Rodrigo de Oyarzábal, que yo quiero que vuelva, el folk es nuestro. Creo que ya lo va a volver a programar. Pero que le se invita mucho folk ese Rodrigo de Oyarzábal. Y hemos cantado, ¿no? Bailes aquí de rock. Es espléndido su trabajo. Sí, muy, muy bien. Entonces eso, dices, la gran variedad de temas, pero también la aproximación que se hacen a estos temas, porque digamos que hay temáticas de salud, temáticas sociales, que también se abordan en otras emisoras, pero con otras ópticas, desde mi punto de vista, ¿no? Tú como radio escucha. No, yo lo veo desde un punto de vista documentado, porque se están documentando, que eso es lo que buscamos las audiencias, que nos den bibliografía, que nos traigan a los expertos, nos traigan a los... Yo sabes que estoy con los expertos que invitan aquí a comunicación, me conecto con ellos ahora a través del internet, y nos comunicamos, y ellos se comunican conmigo. Yo lo escuché en Radio Educación. ¡Ay, magnífico! Amiga. Y sigo en contacto con ellos, al director de esta estación, Antonio Tenorio coincide con que es familiar de un maestro que me dio a mí sociología y teoría del Estado en la FES Aragón. Ya. Y por el apellido, ¿no? Ñoscota. Claro. Qué sorpresa, qué alegría que estoy en una escuela. En mi escuela, yo le digo a mi escuela, voy a escuchar, entro temprano, a las 5 de la mañana, los miércoles y jueves. Con el campo de Yo entro a las 5 de la mañana. Oye, en el día que estás escuchando tú esto, ¿cómo ves? ¿Cómo es sintomático lo que nos dice Berta Castillo para caracterizar, si se pudiera hacer así, a las audiencias de Radio Educación? Sabemos que no es una audiencia, sino muchas audiencias, pero está compuesta de manera muy diversa. ¿Qué nos dices ahora escuchando a Berta? Bueno, es muy alentador escuchar a Berta, pero en primer lugar es todavía más alentador que ustedes la hayan invitado. Increíble, siempre escuchamos expertos, ¿no? Pero también es importante escuchar a los radioescuchas, que en Radio Educación han ido aprendiendo. Es muy bonito lo que Berta está diciendo, ir a Radio Educación es ir a la universidad. Es mi escuela, es mi casa. Y esto creo que es muy sintomático para todos, y es muy sintomático para nuestro propio trabajo como defensores, porque este trabajo que hemos hecho como defensoría es diferente a otras radios estatales y culturales, y no se diga radios comerciales, ¿no? en el país, porque obviamente muchas veces aquí ha sido más cuidado el trabajo de los productores, de los programadores. Ahorita hablaban de Rodrigo, la curaduría, etcétera, donde es algo ellos mismos han ido aprendiendo durante todos los años. Ustedes han ido aprendiendo cómo hablarle a la audiencia, y muchas veces no hay de tanto que quejarse, ¿no? Nosotros recibimos quejas, etcétera, pero han sido muy someras, porque se ayuda mucho, ¿no? Realmente. Son dudas por ahí que se pueden ir respondiendo. Entonces, cuando tenemos eso, decimos, bueno, ¿qué más tenemos que hacer, ¿no? Como defensores de audiencia. Bueno, en una emisora pública como esta, no se mandan a hacer estudios de rating, por un lado, porque los estudios de rating no arrojan realmente información que sea útil para nosotros, y porque cuesta muchísimo dinero. ¿Cómo conocer a nuestras audiencias? Nosotros hemos realizado a lo largo de los años algunos estudios a partir de las llamadas de la gente que nos llama. Pero ahora ustedes, con este trabajo como defensores de audiencia, ¿qué idea tienen de la audiencia de Radio Educación? Se dice un poco lo obvio de que la mayoría es personas ya de 40 años en adelante, ¿no? Que hay pocos jóvenes, pocos niños. Pero ustedes, ¿qué han visto? O sea, ¿realmente esto será cierto? ¿Se debe solamente a la oferta programática de la estación, o también tiene que ver las tecnologías que han estado llevando a los jóvenes hacia otras plataformas? Mira, es muy interesante tu pregunta, porque es cierto, yo creo que no habría ninguna metodología que pudiera resolver esto, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Entonces, creo que lo que han hecho desde hace muchos años los productores conductores tienen un gran sentido periodístico y de producción, ese concepto me gustaría decir, para ir conociendo a sus audiencias, y creo que ustedes los conocen bien. Pero también lo que me he dado cuenta al ir y trabajar en estos proyectos es que hay muchas audiencias que no conocemos. Claro. Hablamos antes de empezar el programa que, bueno, puede llegar la AM a lugares recónditos donde nosotros ni siquiera estamos pensando, o por ejemplo escuchar por internet. Entonces nos están escuchando de diferentes partes del mundo, incluso que ni siquiera conocemos. Entonces está recomponiendo esta audiencia de una manera que ni siquiera nosotros sabemos. Generalmente me he encontrado con audiencias que sí son más críticas, que buscan otro tipo de contenidos que no existen en otros medios de comunicación, buscan contenidos pues analizados y dichos de manera mucho más crítica, y también es una audiencia muy favorecedora a la izquierda. A veces hasta son militantes, ¿no? Que creo que ahí es donde también hay una línea que no nos de decir que es una crítica a nuestra audiencia, ¿no? Pero sí hay que tener ahí un poco de cuidado, porque también a veces exigen esta militancia. Y tampoco, también Radio Educación es una radio independiente que tampoco no puede irse a ser militante, ¿no? Pues claro, de ningún partido, de ningún candidato. Se ha confundido muchas veces esta cuestión de ser crítico con ser militante, y eso, bueno, ahí hay un problema, porque entonces ya empezamos a limitar cuestiones no solamente como de independencia, sino también de pluralidad, ¿no? De voces. Y el papel que debemos tener como periodistas, como conductores, que es justamente el de ser independientes e imparciales, ¿no? Ese es algo muy, muy, muy importante, porque pues a todos nos da, ¿no? Sobre todo en este país, ¿no? Donde, pues sí, ha sido muy conservador ideológicamente, sobre todo los últimos gobiernos, pues es muy fácil optar por otro tipo de orientaciones ideológicas, ¿no? Como dije, un poco más direccionadas hacia la izquierda. Entonces, ahí hay estos límites donde se tiene que cuidar mucho esta independencia, y también recordarse como productor, como programador, como presentador, qué estamos diciendo al aire, ¿no? Cómo estamos produciendo, qué voces no están viniendo, ¿no? A Radio Educación, ¿no? Bueno, es importante hablar con también personas que piensan de manera a lo mejor mucho más conservadora. Claro, a veces no quieren venir, ¿verdad? A veces no quieren venir. Muchas veces no quieren venir, ¿no? Uh-huh. O muchas veces incluso también personas de la izquierda, ¿no? Uh-huh. No han querido venir porque prefieren otro tipo de espacios. Pero entonces sí, esta cuestión de la independencia que tú estás diciendo tiene que ser muy cuidado y pues echar para adelante en el futuro para Radio Educación. Pero sí dirías, Lenin Martel, que es importante para nuestra emisora, digamos, lograr aumentar las audiencias del público infantil y juvenil, por ejemplo. Totalmente, eso es importantísimo, pero además he descubierto, nunca pensamos en audiencias discapacitados, ¿no? Por ejemplo. Ni siquiera, y los lineamientos, por ejemplo, ahora del IFT hablando de audiencias, hablan de discapacidad, pero de una manera muy general. Esto a mí, de verdad, me ha hecho mucho pensar que antes no como investigador, como profesor, no pensaba mucho, y yo creo que todos necesitamos capacitación para hablar al aire y pensar cuando estamos hablando, pensando a quién estamos hablando, pensar en personas pues que no ven, que no escuchan, que no etcétera, ¿no? Hace varios años Mundo Cepeda hizo una serie que estaba precisamente dirigida a este tipo de público, pero bueno, ya tiene bastante tiempo, y ahora con esta emisión que se ha hecho a finales de diciembre de los lineamientos de las audiencias, que finalmente ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones las ha dado a conocer. Finalmente, sí. ¿Cuáles serían, digamos, estas obligaciones que tendríamos, particularmente para hablar de Radio Educación, con las audiencias? Pues mira, en primer lugar, los concesionarios, ¿no? Son los que tendrían que organizar junto con el IFT, ¿no? Dicen los lineamientos, la alfabetización mediática, ¿no? Es una responsabilidad. Tienen que hacer spots, etcétera. Pero aquí podemos ver en dos niveles estos lineamientos. En primer lugar, antes no el IFT, que si bien bueno han estado trabajando, etcétera, y lograron tener este documento, pues siento que faltó ir a ver las experiencias que habían tenido ciertas radios estatales, culturales sobre todo, y me refiero a estos dos tipos de radios o de medios, porque pues, los comerciales muchas veces no están interesados, por ejemplo, en alfabetización mediática. Entonces, debieron ir a ver, visto qué estaban haciendo, ¿no? ¿Cuáles habían sido las experiencias? Aquí en Radio Educación ha habido experiencias. Graciela, me encantaría que tú también nos comentaras rápidamente la experiencia que ha tenido Radio Educación antes con alfabetización de las audiencias, acercamiento con las diferentes audiencias. Y esto creo que no fue tomado en cuenta. Y ahora se hacen estos lineamientos, por otra parte salen, pero también creo que de repente quedan cortos en toda la multiplicidad de cosas que podría hacer un concesionario. Nos dicen que se tienen que hacer spots, publicaciones impresas, foros de discusión y conferencias, información en sus páginas electrónicas, pero hay un sinnúmero de cosas que se podrían hacer, ¿no? Por ejemplo, Argentina tiene un tráiler, ¿no? Donde va y va a hacer cosas con las audiencias, ¿no? Un tráiler móvil, ¿no? Uh-huh. Tienen foros públicos. Uh-huh. Y que esto no viene puesto aquí en los lineamientos. Uh-huh. O, por ejemplo, el trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Y que particularmente yo me he estado abocando de ir a las preparatorias los chavos trabajar para atraer nuevas audiencias y sobre todo conformar audiencias críticas. Y sobre todo en este sector de jóvenes, ¿no? Porque, como bien dices, el público juvenil en Radio Educación ha ido disminuyendo, a pesar de que hay espacios en donde sí se ha logrado tener esta audiencia. Un caso es, por ejemplo, Sexualidad en tu propia voz, en la etapa anterior, donde los escuchaban los chicos de secundaria, en un modelo en donde trabajábamos muy muy a la limón con los maestros, ¿no? Pero era, bueno, un contenido muy específicamente hecho para ellos y que les resultaba útil como un apoyo pedagógico. En este caso, tú, con estos chicos de prepa que estás, entiendo que estás poniéndoles programas de radioeducación, ¿qué respuesta has tenido? Es muy interesante lo que me estás preguntando, porque son talleres que hago. Entreno primero a mis alumnos que estudian comunicación, y luego a partir de ahí vamos a las preparatorias. Justamente, naturalmente, escojo programas como Sexualidad y tu propia, claro, propia voz, porque es un gran, gran programa, pero aparte porque va dirigido a un tema que les interesa muchísimo. Totalmente, es natural. Entonces, fíjense, en primer lugar me encuentro con cosas. Uno, pensamos que todos los jóvenes ahora escuchan por internet. No es cierto, porque a las preparatorias donde yo voy, ¿no? Pues ahí no tienen muchos de ellos internet en su casa. Es de las primeras preguntas que hago. Uh-huh. Segunda, escuchan, ¿quién conoce qué es Radio Educación? Muchos no conocen qué es Radio Educación. Y luego ya empiezo a poner ciertos programas, les empezamos a explicar ciertos conceptos, como la pluralidad, la diversidad, etcétera, la independencia, todas estas cosas que debe de tener un medio público. Y les empieza a interesar programas que a lo mejor ustedes ni siquiera pensarían, como Del Campo y la Ciudad, ¿no? Les puede interesar. Sexualidad en tu propia voz les empieza a encantar, ¿no? Y muchas cosas así. Pero también nos damos cuenta entonces que hay dos mitos. Los chicos no escuchan radio. No, sí escuchan radio. Y segundo mito, escuchan por internet. No es cierto. Sí escuchan en casa, porque si estamos pensando que todo el mundo tiene internet en casa, no es cierto. Muchas de las estadísticas que tenemos de uso de internet es porque ellos tienen acceso a internet, pero en la escuela, no en casa. Entonces, todavía hay formas muy tradicionales de escuchar, e incluso para los jóvenes. Entonces, esto nos ayuda a conocer mucho más a la audiencia y a partir de ahí pensar en qué tipo de programas necesitan, ¿no? ¿Qué tipo de programa y cómo se les tiene que hablar a ellos, ¿no? Muy bien. Porque estás dando en la clave, o sea, hay que hablarles a ellos. El problema está en que ya la radio se ha olvidado de ellos. El año pasado tuvimos un programa con una emisora por internet de radio, que la manejan chicos muy jóvenes en la universidad, y nos decían eso. Es que no es que nosotros nos hayamos olvidado de la radio se olvidó de nosotros. O sea, y recuerdo el caso de esta emisora Radioactivo, por ejemplo, teniendo una audiencia juvenil muy importante en un momento muy álgido de la estación, la cancelan precisamente porque no era negocio, ¿no?, para el radiodifusor. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que tenemos en la radio dirigidos a los jóvenes? Creo que efectivamente, pues nos hemos olvidado. Ahí está una de las cuestiones importantes. Bueno, y un mito más, fíjense, por ejemplo, les he puesto canciones de Pepe Elorza, ¿no? ¿Quién conoce quién es Pepe Elorza? La nueva generación. Yo creo que es un compositor increíble y que de verdad, si no fuera por Radio Educación, ¿no?, en particular, yo no lo hubiera nunca conocido. Y creo que es un cantautor que ahora más compone, ya no canta, perdió la voz, pero es increíble, pertenece a una generación de compositores contemporáneos. Sí, como Marcial, exactamente. David Haro, bueno, hay tantos ellos que no son comerciales, pero son de una calidad buenísima y no se les conoce. Entonces, esto es parte de nuestra historia contemporánea del país. Y yo les he puesto esta música, les gusta. Y se empiezan a interesar. Entonces, cuando pensamos que están más en la onda del reggaetón, que están más en otro tipo de cuestiones, eso no es cierto. Entonces, yo creo que tenemos que repensar, ¿no? Le estamos así creando muchos mitos, ¿no? Uh-huh. En tanto que los estudios de audiencia son simplemente un parámetro, pero no nos sirven para a partir de ahí decidir. Claro, nuestra población es muy diversa. Y cada vez más lo es. Entonces, yo creo que es importante también regresar y recoger muchas cosas. Lo mismo con el programa de Puntitas. Claro, cuando empiezan a decir, incluso los mismos profesores, ¿no? Me tocó, por ejemplo, poner ahí el programa de Puntitas y les empecé a decir, miren cómo lee. Miren cómo le habla Emilio Bergenji a la gente. Es una manera perfecta de hablar el español, ¿no? Bueno, que es perfecto, ¿no? Pero digamos, muy estándar. Entonces, los empezó a meter y se empezaron a interesar siendo adolescentes, ¿no? Donde, pues, es un momento donde muchos les llaman aborrecentes, ¿no? No quieren ni escuchar cosas de niños, ni de adultos, etcétera, pero pueden llegar e identificarse con este lenguaje radiofónico. Y es eso, tenemos que replantearnos nuestro propio lenguaje radiofónico. Menudo reto el que tenemos en Radio Educación para reconquistar audiencias, no solo las que tenemos, sino las anteriores. Si usted, como yo, le escribió su carta a los Reyes Magos, estimados Reyes, una FM para Radio Educación, comuníquese con nosotros, 4155-1060, 01800-080-1060, los teléfonos que ponemos a su disposición. Y más presupuesto, por favor. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues se lo recuerdo con muchísimo gusto, 4155-1060, el teléfono que ponemos a su disposición. Berta, mi queridísima Berta, ¿qué nuevos programas te gustaría escuchar en Radio Educación? ¿Cómo qué se te antojaría, por ejemplo? Pues hay tantos programas que ahorita se están ocupando, por ejemplo, en medios, yo viajo por el internet y veo, gracias a Graciela Ramírez, que está aquí y que viene aquí invitados de gran talla, la higiene o ecología mediática. Híjole, que nos dieran un programa de ecología mediática 100% dedicada a eso, que no nos contaminemos, que no nos dejemos guiar o llevar por programas que nos compran como amas de casa y que nos venden jabones y cremas, no, que nos den contenidos, que, y que nosotros sepamos distinguir qué es información basura y qué es lo aceptable para nosotros, que crezcamos como seres humanos, como personas, y no nos contaminemos porque nos contamina. Oye, Berta, lo que pasa es que tú ya eres una profesional de esta, digamos, discernimiento de lo que es la chatarra radiofónica y los contenidos que valen la pena, pero lo que estás diciendo abona justo a lo que platicaban ahorita Graciela con Lenin, la educación mediática que ha llevado a cabo Radio Educación a través de los años, de distintas maneras. Pues tú eres un ejemplo de eso, te vamos a extender tu diploma en estos momentos. ¡Ay, gracias, Ángel! Gracias, muchísimas gracias. ¿No? Ustedes me alfabetizaron mediáticamente, el fin justifica los medios y programas como en la noche, que también trata de medios, relieves, claro. Bueno, todos ustedes están programas de salud, de escucha tu cuerpo, diabetes, todos Ecosol, todos han contribuido para que las audiencias de, porque yo estoy saliendo del anonimato, soy una voz que acá estoy, escuchen, estoy escuchando Radio Educación, pero hay miles, hay cientos en mi comunidad, hay muchísima gente que los escucha, jóvenes que crecieron en la colonia San Felipe de Jesús, ya. Delegación Gustavo Amadero, es una colonia muy populosa, y barrio Barabo, como sí, el de Pepito, no. Como el de Morelos, no sé cómo gente aguerrida y entrona, ¿verdad? O sea, pero oculta, tenemos infinidad de escuelas, y una escuela más, siempre yo les digo, es Radio Educación, allá en mi comunidad. Yo estoy con una comunidad muy amplia, aparte de hacer ejercicio con zumba y todo eso, mantener mi salud, porque es recomendación de los programas de salud en Radio Educación, que hagamos ejercicio y conservemos esa salud, que solo por hoy vamos a seguir haciéndolo. Y yo me comunico con ellos, escuchen Radio Educación, a cualquier foro que yo estoy participando, digo, escuchen Radio Educación, en los domingos el concierto de la Orquesta Sinfónica en Bellas Artes, yo estoy con Livestream, y en Livestream digo, estoy escuchando Radio Educación, y los de Limba me dicen, bien Berta, que le haces favor. Sí, porque hay una entrevista en el intermedio, y estoy escuchando que entrevistan al director, que entrevistan al solista, y complemento con Livestream Radio Educación, y utilizo así los medios. O sea, que le has entrado a la tecnología, con fe y devoción, pero no le has tenido miedo a la tecnología, porque mucha gente ya de una cierta edad en adelante, Berta, como que le empieza a tener un poquito de, no sé, pues cosa ahí, también, ¿no? Como otro mito, ¿no? José Ángel, yo creo que también es un mito, ¿no? Porque hay mucha gente que está mayor de los 50, 60 años, y anda en el Facebook, está en las tecnologías, y también al revés, ¿no? O sea, también hay muchos jóvenes que no le entran tanto, ¿no? Yo creo que están al alcance de todos, y que lo importante es que nos sirvan, porque cuando nosotros sentimos que nos sirve algo, lo aprendemos fácilmente. Pero el fin justifica los medios en sus 27 años de evolución con nosotros ha evolucionado, y para que nosotros, las audiencias que los venimos siguiendo, podamos acceder a estas herramientas de comunicación, el fin justifica los medios nos ha dado la pauta, porque nos dice cómo protegernos de un hackeo, cómo protegernos de robo de identidades, y con ustedes hemos crecido las audiencias. Ahora, a mí me gustaría que le preguntáramos también a Lenin, con base en el estudio que estás realizando con estos jóvenes de preparatoria, y la experiencia que has tenido estos 2 años ya con la Defensoría de las Audiencias aquí en Radio Educación, ¿qué es lo que crees tú que necesita esta emisora para renovarse, para buscar nuevos contenidos, para dirigirse a nuevos públicos? Excelente pregunta, ¿no? Más grande, como dices tú. Primera, sí, necesitamos tener mucho mejores condiciones. Necesitamos que sí hacer una autocrítica de productores, programadores, guionistas, etcétera, de cómo replantear estos programas. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, en investigación, ¿para qué sirven las radios, ¿no? Estatales, ¿no? Como Radio Educación, y cómo pueden contribuir a lo que le llaman los académicos el espacio público, ¿no? Pero digamos la vida pública, ¿no? La, uh-huh. la vida que está fuera de nuestras casas. Entonces decimos que tiene que ser abierta, ¿no? Para todos, que tiene que ser común, que se tiene que hablar temas que son común para todos, no se puede hablar de pornografía porque pues no es común para todos, tiene que ser visible a muchos grupos sociales, pero yo quiero añadir algo que es, esto tiene que ser pedagógico. Y estos programas cada vez tienen que ser más pedagógicos porque los temas son más complejos, nuestras necesidades son más complejas. Entonces tenemos que aprender justamente a aprender a tomar decisiones. Estamos en un momento donde tenemos que tener muchísimos elementos para decir, para de los programas, para decir por quién voy a votar, cuál va a ser mi posición, por qué el gasolinazo. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es mi posición? A ver si creo o no creo en esto, ¿no? Que el gobierno pudo haber hecho otro tipo de cosas. Pero así como para decir, ¿es bueno pagar impuestos o no? ¿No? ¿Para qué sirve? Cosas tan sencillas que necesitamos mucha pedagogía en estos programas. Pero también necesitamos que los programas no solamente vengan los expertos. Me gustan mucho, por ejemplo, los programas de otras radios públicas, de Australia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde no hay programa donde haya al menos 5 minutos, 10 minutos donde esté el experto, pero también están llegando llamadas del auditorio. Entonces, donde se están expresando y donde también ellos tienen, la audiencia, tenemos que aprender a cómo hablar en el espacio público, cómo defendernos en la vida pública. Y tenemos que aprender también a hablar en los medios. Entonces, yo creo que ahí tendría que trabajar mucho Radio Educación, pero también en algo, insisto, en este tipo de elementos de la pluralidad, ¿no? De decir, sí, está bien que pongamos otro tipo de contenidos, pero hay una línea entre la militancia, ¿no? Entre esta ideología de izquierda y ser crítico. Creo que son ciertos elementos en los que se te podrían trabajar perfectamente. Muy, muy bien. Una capacitación constante. Aquí también, tenemos llamadas telefónicas y te lo vamos a demostrar en este momento. No, aquí siempre hay, aquí siempre hay. Oye, mira, Marielena Nogués es maestra de Venustiano Carranza. Quiero saber sobre alguna página sobre los derechos culturales de niños y niñas, www.unesco.org/education. Ahí la puedes encontrar, maestra María Elena Nogués. Y ahí hay una parte donde habla de los derechos culturales. Juan Carlos Sierra, vía Twitter, nos dice, ya no suben los podcasts del 2017. ¿Cómo no? Sí, claro que sí, uh-huh. Tal vez. Bueno, acaba de empezar el 2017. Sí, hay que estar pendientes, pero en nuestro Facebook lo subimos al día siguiente, ahí está el programa, despuesito de su transmisión. Guadalupe Ramos Tapia se dedica al hogar en la Cuauhtémoc, dice, agradezco que existe este programa, me encanta y no me lo pierdo, quiere el libro de la comunicación, está para pues ya, o sea, ya se lo llevó ya adentro, que es muy bueno. Lidia Luna Pérez dice, quiero participar por una revista mexicana de comunicación, pues ya tiene su revista mexicana de Enrique comunicación. Enrique Luis vía Twitter dice, @radioelfin, hola, escucho el programa, ¿cómo puedo ganar un cuarto oscuro? Una cuarto oscuro, pues ya la ganaste, mi hermano, ¿eh? O sea, también tenemos a Héctor Martínez, nos habla de Iztapalapa, muy buenos sus análisis, si Radio Educación quiere cambiar a FM, hay que cambiar el gobierno, mientras exista esta manera de gobernar, les costará mucho trabajo la FM. Dice Juan Carlos eso. Hernández vía Twitter, muy buenas tardes, les saludo desde Caracas, en Venezuela, hoy un abrazo fraterno, desde hace unos días escucho su programa, de verdad es muy interesante, muchas felicidades, saludos desde la distancia, pero la distancia no significa que no estemos cercanos. Gracias. Rogelio Flores Torres nos dice, llegué por fin, supongo que a escuchar este programa. Sí. Creo que está en Tabasco nuestro querido Rogelio. Gracias a ustedes por su enorme esfuerzo, dice Compa Vite, al realizar este programa, es una radio de calidad y el fin es un buen producto sonoro. De corazón mis palabras y mis deseos positivos para todo el equipo. Feliz año 2017. Muchas gracias. Rosario García, felicito al programa, el fin justifica a los medios de Radio Educación y todos los días escucho la estación. Muchas Jessica gracias. Jessica Villegas Hernández dice, es interesante que se aborde un programa en donde le muestra a los mismos medios el correcto funcionamiento, además de abordar las diferentes perspectivas de un experto como Lenin Martel y una radioescucha y seguidora de Radio Educación como Berta Castillo. Gabriel Gómez, estudiante de 23 años, dice que escucha Radio Educación y que es joven, dice, estoy totalmente de acuerdo con Lenin Martel. Los escuchas somos ahora más críticos con los contenidos. Muy bien. Rafael Silva, vía Facebook, saludos, muy interesante lo que están hablando. Yo descubrí a Radio Educación desde el programa Del Lado Oscuro de la Luna con Emilio Bergen, un clásico, también con Juan Villoro, nada más y nada menos. Ignacia González felicita a Radio Educación por tener a José Luis Guzmán, que es muy buen locutor, y sí, dice que le aprendan algo Manuel y Angélica. Sopas, Perico. Bueno, Carolina Colín en el Facebook, maravilloso programa, escucho Radio Educación desde que tenía 15 años, hoy tengo 63, apenas. Saludos, saludos, gracias Carolina Colín. Salvador Silva felicita al programa y dice que el predial subió 600%. Hijos de su madre. Frida Ramírez es psicóloga de Iztapalapa, tiene 27 años, es millennial también, dice, agradecidos con los del programa, estamos agradecidos contigo. Gracias. Yolanda Hernández, le parece muy buena la programación, pero a partir de las 10 de la noche dejan la estación desprotegida. Sugiero que retransmitan en la noche programas que se hacen en el día. Ahí están. Doña Borola Tacuche de Burlón, encantadorcísima, dice vía Facebook, mis saludos especiales para doña Berta y a mis queridos maestros, FM para Radio Educación. Ana Lilia Hernández nos dice que hacen una clase de historia. Felicito al equipo, pues muchísimas gracias. Se acabó. Ya. Gracias, Berta Castillo, ha sido de verdad un privilegio escucharte. Muchas gracias por tu pertinaz trabajo de Radio Escucha. Gracias, Lenin, sabemos de tu compromiso desde la cadena. Y ahora con vamos a seguir pendiente de tu trabajo y pues atendiendo. Vamos a hacer un programa sobre las audiencias también, ¿verdad? Sí, sobre los lineamientos próximamente, claro. Así que ya estaremos platicando. Okay, muchísimas gracias por la invitación. Cuídense mucho, nos vemos. Muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron. Nos sintonizamos aquí el próximo jueves en punto de la 1:05. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.